Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esto que es Radio Vintage, década de los 70. Y sí, ya hemos dado cuenta de 31 temas de igual número de discos de los 100 más vendidos en esta década y vamos a continuar con este placentero ejercicio radiofónico. Disco número 69, Slowhand. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación noviembre de 1977. En este disco se percibe la transformación de Eric Clapton, atrás deja la visión mitificada del guitarrista de los 60. Slowhand fue el punto de encuentro tanto para él como para su grupo. En este disco del 77, Eric Clapton colaboró por primera vez con el productor Glenn Jones, cuyos trabajos anteriores incluían a los Beatles, los Rolling Stones y los Who. Es una obra ecléctica que mezcla blues, country y el rock típico del momento. El contenido acercamiento de Clapton es evidente en Wonderful Tonight, la primera canción que preparó para su futura esposa, Betty Boyd, quien ese mismo año se había divorciado del Beatle George Harrison. Si bien no tardó en convertirse en una favorita de la radio y en los bailes lentos, Wonderful Tonight proporcionó munición a los críticos para acusarlo de haberse dejado llevar por la sencillez y el material sin gancho. Sin embargo, la canción del disco Cocaine de J.J. Cale y que estamos escuchando de fondo tiene el tono adecuado, mientras que el tempo de Slowhand viene marcado por la country rock Lady Don Sully, que se convirtió en su mayor éxito en Estados Unidos. Desde aquel número 1, que fue el I Shot the Sheriff, pues consiguió colocarse en el número 3 a finales del 77. El éxito de esta canción fue clave, pues convirtió este álbum en el mejor vendido de los Clapton hasta entonces. Solo Fiebre del Sábado por la Noche impidió que consiguiera el número 1. En Reino Unido alcanzó el número 23. Escuchemos del disco número 69 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Eric Clapton y su disco Slowhand, el tema Wonderful Tonight. Thank you. Darling, you are wonderful tonight. Disco número 68, All in All, de Earth, Wind & Fire. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación enero de 1978. La repentina muerte de su lugarteniente musical, Charles Tibney, obligó al líder de Earth, Wind & Fire, Maurice White, a replantearse la banda para el disco All in All. Ausente Tibney, que había hecho los arreglos y coproducido todos los éxitos del grupo hasta entonces, White hizo que Joe Weezer, asociado desde hace largo tiempo al grupo, coprodujera el disco y comenzara a buscar ayuda. El resultado fue su primera colaboración con el prometedor arreglista y compositor David Foster. David Foster, que posteriormente llegaría a coescribir para el grupo After the Love is Gone y que ganaría un Grammy, fue llamado como arreglista para Fantasy. Y aunque solo se trató de un éxito momentáneo, Fantasy fue un indicio de hacia dónde se dirigía el grupo. Serpentine Fire les proporcionó el nuevo número uno en las listas de Rhythm and Blues, al igual que la balada I'll Write a Song for You. El hecho de que White escribiera el disco tras unas vacaciones en Brasil es evidente, en una serie de interludios titulados Brazilian Rhyme, mientras que la mezcla de Running fue lo bastante buena como para ganar el Grammy al mejor Rhythm and Blues instrumental en enero del 79, exactamente un año después de que All in All alcanzara el número 3 en las listas norteamericanas. Escuchemos del disco número 68 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Earth, Wind & Fire y su disco All in All el tema Fantasy. Thank you. Disco número 67 de Bruce Springsteen, Darkness of the Edge of Town. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, junio de 1978. Casi 3 años separan Darkness on the Edge of Town de su predecesor Born to Run, que confirmó la categoría de superestrella a Bruce Springsteen. Los 11 meses de trabajo en el disco no parece tener relación con los 6 millones de copias vendidas por su predecesor, y no obstante, consiguió llegar al número 5 en la lista norteamericana de los 100 mejores y de hecho mejoró las prestaciones de Born to Run en Reino Unido, pues allí alcanzó el número 16. Springsteen pretendió que Darkness of the Edge of Town fuera un disco menos denso que el anterior, pero conservando el mismo sonido potente. Él mismo dijo: "Solo tenía una cosa en mente, este disco tenía que ser implacable". Se ha dicho mucho de la influencia del productor y posteriormente manager John Landau, que encauzó de nuevo al cantautor hacia un sonido más liso, con canciones de 4 minutos de duración. Ciertamente, la brevedad del disco es algo nuevo, aunque Racing in the Street es un presagio de lo que vendría a continuación con su disco The River. Escuchemos del disco número 67 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Bruce Springsteen y su disco Darkness on the Edge of Town, el tema Badlands. Well, they're still racing down the trestles, but that blood had never burned in her veins. Now I hear she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain. Well, if she wants to see me, you can tell her that I'm easily found. Tell her there's a spot out beneath Hampton's Bridge, and tell her there's a dark on the edge of town. There's a darkness on the edge of town. Well, everybody's got a secret sign, something that they just can't face. Some folks spend their whole lives trying to keep it. They carry it with them every step that they take. We'll be right back. Disco número 66, Pieces of Eight. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, septiembre de 1978. Tras una gira de 2 años con 400 conciertos, 3 éxitos en sencillos y 3 discos de platino, con el disco The Grand Illusion, el grupo Styx consolidó su éxito con su disco del 78, Pieces of Eight, que alcanzó el número 6 en las listas. Este disco contiene 2 sencillos que fueron éxitos, Blue Collar Man, que alcanzó el número 21, y Renegade, que subió hasta el número 16. Blues Collar Man está inspirado en el tiempo en que Tommy Shaw era desempleado y contenía música de órgano Hammond y un riff de guitarra, que si bien no hizo quitarse el sombrero a Deep Purple, sin duda fue un antecesor de los exitosos sencillos del Rainbow de Ritchie Blackmore. El desenfadado tema Renegade sigue en camino similar, pero el grupo se acerca más, quizá incluso regresa a su sonido anterior con las baladas más complejas de I'm OK, al tiempo que retoma sus raíces progresivas con Sing to the Day. La cubierta de este disco fue diseñada por Storm Thorgerson e Hypnosis, que también trabajaron en muchas de las cubiertas de discos de Pink Floyd y Led Zeppelin y son los responsables de algunas de las imágenes más icónicas de la década de los 70. Escuchemos del disco número 76 del grupo Styx y su disco Pieces of Eight el tema Renegade. Mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting an end to my running and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. Mama, I've been here all the round and had a heart. Disco número 65, Minute by Minute, de The Doobie Brothers. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, diciembre del 78. Minute by Minute es el segundo álbum de los Doobie Brothers grabado sin el miembro fundador Tom Johnston, quien se retiró del grupo debido a su estado de salud. Es una exitosa mezcla de rock de la costa oeste, pop melódico y soul, gracias en gran parte al trabajo vocal de Michael McDonald. Este disco posee un aspecto más funky y un sonido más trabajado que los anteriores discos de los Doobie Brothers. Además de la canción que da título al disco, otras como Open Your Eyes, Depending on You y You Never Change poseen una producción, composición e interpretación brillantes. Minute by Minute fue su primer disco en llegar al número uno en Estados Unidos. What the Fool Believes fue el primero de los tres sencillos colocados entre los 40 mejores de su octavo disco de oro de la década de los 70. Publicado el 23 de diciembre del 78, Minute by Minute fue el disco número uno durante 5 semanas y permaneció en las listas de los 200 mejores durante 87 semanas. En Reino Unido, ni siquiera llegó a entrar en las listas. Ganó 4 Grammys, incluidos el disco de año y canción del año. What the Fool Believes fue también número uno en sencillos en Estados Unidos y número 31 en el Reino Unido. Escuchemos del disco número 65 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Doobie Brothers y su disco Minute by Minute, el tema que da nombre al álbum, Minute by Minute. Trying hard to recreate what had yet to be created. Pues ya se acabó esta emisión de Radio Vintage, pero mañana estaremos continuando con este ejercicio radiofónico presentero de llevar hasta ustedes temas de los 100 discos más vendidos en la década de los 70. Soy Paco Aragón, no se pierdan la próxima emisión. Hasta entonces. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.